Apple actualiza su iPad. Apple actualiza su línea de iPad con un nuevo modelo con pocas novedades pero más económica que su predecesora. Mientras que un iPhone más barato también llegará al mercado europeo. Voz de América, redacción 19 de marzo de 2014, la compañía de tecnología Apple anunció que ha llegado el final para su popular iPad 2, que será reemplazado por una nueva tableta, la iPad 4. Este dispositivo inteligente también tendrá un nuevo precio, más económico, que prácticamente confirma las bajas ventas de la tableta en los últimos meses en Estados Unidos. El iPad 4 ya está disponible a un precio de $399, el modelo de 16 GB con Wi-Fi, mientras que la versión con Internet móvil tiene un precio de $529. Este iPad de cuarta generación no es más que un modelo actualizado del iPad con Retina, conocido como Mini, lanzado en 2012. Aunque con una pantalla de 9,7 pulgadas de alta resolución de 2048 x 1536 píxeles. El iPad 4 posee un procesador A6X de doble núcleo, cámara trasera de 5 megapíxeles que graba video de ultra alta definición, cámara frontal, y agrega al Wi-Fi la posibilidad de tener conectividad LTE. La batería también se ha mejorado hasta permitir 10 horas de uso ininterrumpido. Tiene 9,4 milímetros de grosor y 652 gramos de peso, pero este no fue el único anuncio de Apple. La compañía también presentó una versión más económica de su iPhone 5C. Aunque con únicamente 8 GB de almacenamiento interno, por el momento, este teléfono de menor costo estará disponible únicamente en algunos países de Europa, y no se anunció cuándo podría llegar a los países de América. Merkel prevé más sanciones a Rusia. La canciller indicó que los líderes de la UE incrementarán esas medidas nivel 2 cuando se reúnan más tarde en Bruselas el jueves para ampliar la lista de aquellos cuyos activos serán congelados. Voz de América, redacción 20 de marzo de 2014, la canciller alemana Angela Merkel dijo el jueves al Parlamento de su país que la Unión Europea impondrá más sanciones a Rusia por su decisión de anexar la península de Crimea a la Federación Rusa. Merkel mencionó como medidas probables el congelamiento de cuentas bancarias y restricciones para viajar a las personas involucradas en la crisis. La canciller indicó que los líderes de la UE incrementarán esas medidas nivel 2 cuando se reúnan más tarde en Bruselas el jueves para ampliar la lista de aquellos cuyos activos serán congelados y a quienes se impedirá viajar dentro de la UE. También advirtió que si la situación empeora, la UE está preparada para aplicar sanciones nivel 3 que podrían incluir castigos económicos. El Consejo Europeo dejará en claro hoy y mañana que si la situación se deteriora más estamos preparados para aplicar sanciones de nivel 3. Y eso incluirá, sin duda, penas económicas, dijo. Agregó que el G8, al que pertenece Rusia y que Vladimir Putin sería anfitrión, no volverá a reunirse hasta que cambie la situación a principios de esta semana. Estados Unidos y la UE aplicaron sanciones a 11 personas, incluyendo al expresidente de Ucrania y a dos funcionarios cercanos a Putin, mientras tanto. En Crimea se mantuvieron las tensiones pese a la liberación de un comandante naval ucraniano luego de que fuerzas armadas rusas y milicias crimeas se apoderaran del cuartel general de la Marina, sin rastros de avión desaparecido. 5 aviones de búsqueda no lograron localizar los 2 objetos de gran dimensión captados por un satélite. Frente a la costa de Perth, en Australia, Voz de América, redacción 21 de marzo de 2014. La búsqueda del avión de pasajeros de Malaysia Airlines desaparecido hace 14 días continúa, centrándose en una remota zona del sur del Océano Índico, sin que hasta ahora se hayan encontrado partes de la aeronave, 5 aviones de búsqueda, parte de un esfuerzo internacional por localizar el avión. No lograron localizar 2 objetos de gran dimensión, que según imágenes de satélite, flotaban frente a la costa de Perth, en Australia. Tal vez algo que estaba flotando en el mar hace tanto tiempo ya no esté en la superficie. Quizás se haya hundido, dijo el primer ministro en funciones de Australia, Warren Truss. También es posible que cualquier resto o material podría encontrarse a una distancia importante, potencialmente cientos de kilómetros, añadió. Los aviones que participan en la búsqueda pertenecen a Australia y Nueva Zelanda y un avión de la Armada estadounidense. Truss dijo a los periodistas que se espera la llegada de 2 aeronaves chinas Perth el sábado para unirse a los esfuerzos, mientras el domingo arribarán 2 aviones japoneses. Australia presentó imágenes de satélite el jueves de 2 grandes objetos que investigadores dicen pueden ser parte del avión. Un objeto tiene unos 24 metros de largo y otro 5 metros. Bancos de Estados Unidos resistirían crisis económica. La Reserva Federal dice que 29 de los 30 mayores bancos estadounidenses tienen suficiente dinero como para soportar una crisis. Voz de América, redacción 21 de marzo de 2014. La Reserva Federal de Estados Unidos ha concluido que casi todos los bancos más grandes del país podrían resistir una severa crisis económica. El Banco Central dijo que 29 de los 30 mayores bancos del país, excluyendo un banco regional en el oeste de Estados Unidos, tienen suficiente dinero para resistir una hipotética profundización de la recesión. Tal crisis incluiría un drástico aumento en el desempleo, una caída de casi el 50% en los principales índices accionarios del país y una marcada baja en los precios de las viviendas. La Reserva Federal dijo que la encuesta anual de bancos muestra una amplia mejora en la posición financiera desde la recesión de hace 5 años, la peor en 7 décadas. Analistas dicen que el mejor pronóstico para los bancos podría permitirles pagar de nuevo dividendos a sus accionistas por primera vez en años recientes. Un sondeo sobre ganancias de los bancos mostró que los 6 mayores bancos de Estados Unidos ganaron 76 mil millones de dólares el año pasado, cerca al máximo de todos los tiempos. Mientras tanto, la agencia calificadora de crédito Fitch emitió la calificación AAA con un futuro estable para Estados Unidos. Michelle Obama inicia visita a China, la primera dama, que viaja junto con su madre Marian Robertson y sus hijas adolescentes Malia y Sasha. También realizan una visita cultural, Voz de América, redacción 21 de marzo de 2014. La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, visitó una escuela en China. En el primer día de su gira de una semana por el país asiático, la señora Obama estuvo acompañada de la primera dama china, Peng Leyuan, con quien participó en una demostración de caligrafía antes de visitar el antiguo Palacio Imperial, en la Ciudad Prohibida. Michelle Obama, que viaja junto con su madre Marian Robertson y sus hijas adolescentes Malia y Sasha, también visitará la Gran Muralla China, los famosos guerreros de barro y una reserva de osos panda. El sábado la primera dama estadounidense pronunciará un discurso en el Centro Stanford de la prestigiosa Universidad de Pekín. El fin vol 1.